Ecos de Media Ecos Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Mira, ahora que has nombrado a Phileas Fogg, me ha recordado a Nellie Bly, hizo una apuesta con el periódico en el que trabajaba, era estadounidense, y hizo una apuesta con el periódico para demostrar que, bueno, en una época en la que no había aviones, que podía darse la vuelta al mundo en menos tiempo que Phileas Fogg, que el protagonista de... La vuelta al mundo. En 80 días es, ¿no? Y claro, el periódico que era imposible hacerlo, imposible. Y Nellie Bly, estupenda, dijo, pues yo lo voy a intentar. Y lo único que pido es que, bueno, me deis apoyo, me deis cierto apoyo y pueda publicar mi experiencia de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Y se la dio. Fantástico, la historia de ella, de cómo lo que pasaba, y que el propio Julio Verne salió a conocerla cuando ella estaba recorriendo Francia, porque la quiso conocer, porque tuvo noticia de que había una mujer que se había propuesto a principios del siglo XX dar la vuelta al mundo en menos tiempo que el personaje de su novela. Ya te digo que es que no había aviones en aquella época, Bueno, cuando ella llegó a Estados Unidos, ya había dado la vuelta al planeta y tenía que atravesar todo de Estados Unidos hasta llegar a Nueva York, ya estaban conectados todas las estaciones de ferrocarril para paralizar todos los trenes y que ella pudiera ir pasando, porque la iban todos recibiendo con pancartas, porque estaba llegando, le faltaban 3 días para poder llegar a destino antes de que cumpliera los 80 días. Y hasta los ferrocarriles estadounidenses, se había convertido en una celebridad, lo lograra y lo logró. Y es muy curioso porque Nellie Bly, aparte de esta locura que hizo, es una de las primeras periodistas de investigación fantástica, que entre otras cosas quiso escribir sobre el estado de los hospitales psiquiátricos de principios de siglo, y para eso se hizo pasar por... por loca, por tener una enfermedad mental, y se autorrecluyó sin que lo supieran ni los propios celadores, para vivir dentro de un hospital psiquiátrico donde, bueno, te daban desde unas descargas de electroshock hasta de todo, palizas que daban allí, los ataban y tal, para escribir un reportaje sobre las situaciones de los hospitales psiquiátricos a principios de siglo. Hay muchas mujeres. Nellie Bly está recogida en Wikipedia, aprovecho para decirlo. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab.